Me han dicho que la negra se te ha presentado un lío. Pero eso es asunto de ella, eso no es asunto mío. Me contó un amigo, mire qué grande es el lío. Ella va a tener un niño, pero no es de su marido. Ella va a tener un niño, pero no es de su marido. Pero es de Nando Barrio. Mire qué grande es el lío, me lo contó la vecina. Cuando lo sepa el marío, se forma la tremolina. Como el tiempo va corriendo, mala suerte para la negra. Que no me importa ese entierro cuando en él no tengo vela. Que no me importa ese entierro cuando en él no tengo vela.